quiero así. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. That's right, baby. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Mezcla el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Yes. En esta media hora voy a regalarle un par de boletitos para ese concierto. Ya confirmado: Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos más por anunciar. Y los que van a llegar directamente al Prudential Center de Newark, New Jersey. No te lo quieres perder. Go to Ticketmaster.com ahora mismo para que compres tus boletos. En esta media hora te voy a regalar un par de boletos cortesía de AT&T y la Mega 97.9 fácilmente. Cuando escuches back to back songs, back to back, uno tras del otro de Mike Towers. Cuando escuches cualquier canción back to back de Mike Towers, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790. También saludando a Elizabeth González, ella es de Ozone Park, Queens, que fue la ganadora de los boletos del Salsa Festival. ¿Y quieres saber cómo proteger tu celular del eclipse? Bueno, a las 3:55 llega Nilda Rosario con más detalles. Vámonos con Faith Luna, aquí por la Mega, la que se pega. Yeah, todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, que temblaba en las piernas. Contigo las noches no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Mentira cuando tú me decías, baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. Te pienso borracho y loco, me dejaste el corazón.